Este 21 de enero se cumplen 60 años de la muerte del padre Aurelio Espinosa Polit, uno de los gestores culturales, académicos y científicos más importantes del Ecuador del siglo XX. Su legado se extiende desde las letras, la academia, la arqueología, la historia, las ciencias, en fin, un legado extenso que ha dejado a todos los ecuatorianos y que este día se recuerda su fallecimiento. Nos encontramos vía telefónica junto a Pablo Rosero, él es el coordinador técnico del Centro Cultural Biblioteca Aurelio Espinosa Polit, con quien vamos a conocer más sobre este personaje y la Semana Cultural Jesuita, evento con el que conmemoran a este importante ciudadano ecuatoriano. Buenos días, bienvenido. Muchísimas gracias, Darío, muchas gracias por el espacio. Bueno, cuéntenos por favor, ¿qué han preparado por esta importante fecha? ¿En qué consiste la Semana Cultural Jesuita? Bueno, la Semana Cultural Jesuita la hemos denominado así principalmente por los 60 años de la muerte del padre Aurelio Espinosa Polit, que los estamos conmemorando el día de hoy, y también porque se da una coincidencia histórica, y es de que el día 25 de enero, pero en el siglo XVII, en 1605, es la fecha en la cual los jesuitas adquirieron el lote de terreno donde actualmente se levanta la iglesia de la Compañía, es decir, donde empezaron propiamente todo este gran proyecto arquitectónico, que es además un proyecto civilizatorio. Entonces, al tener estas dos conmemoraciones tan importantes para la Compañía de Jesús, hemos denominado a esta semana como la Semana Cultural Jesuita, en la cual durante todos los días hemos estado difundiendo contenidos de aquí de la biblioteca, fotografías, textos, poesías del padre Aurelio, algunos datos interesantes sobre sus diversas facetas. Por ejemplo, el día lunes hablamos sobre el padre Aurelio como traductor de los autores clásicos, sobre todo del poeta latino Virgilio, del cual el padre Aurelio fue un gran admirador y además un gran compilador de textos sobre este poeta latino. Que vivió o murió, más bien vivió y murió unos cuantos años antes de Cristo. Además de esto, hemos preparado dos eventos centrales. El primero es una conferencia que tendrá lugar el día de hoy, jueves 21 de enero, a las 10 de la mañana, a través de las redes sociales del Centro Cultural. Es una conferencia a la cual hemos dado el título de El legado del padre Aurelio a la cultura nacional, y será sustentada por dos investigadores muy cercanos a la biblioteca, que son Gustavo Salazar Calle y José María Sanz Acera. Ellos disertarán sobre las distintas facetas del padre Aurelio y cómo él fue también uno de los constructores de la cultura nacional en el complejo y difícil siglo XX, ¿no? Recordemos que el padre Aurelio nace en 1894 y muere en 1961, vive la primera década del siglo, la primera mitad del siglo XX, que fue realmente muy complicado. Recordemos, hubo dos guerras mundiales, a inicios del cuando el mismo padre Aurelio nace, el Ecuador vivía los antecedentes de lo que luego fue la Revolución Liberal. Entonces fue una época sumamente compleja en la cual padre Aurelio emprendió este gran proyecto, que es la creación de lo que él llamó la Biblioteca de autores y temas ecuatorianos, y que hoy en día es el Centro Cultural Biblioteca Ecuatoriana Aurelio Espinosa Polit. Así es, esta conferencia, como usted lo indicó, arrancará a partir de las 10 de la mañana, este jueves 21 de enero, y estará con la presencia de José María Sanz Acera y también Gustavo Salazar Calle, especialistas en cada uno en su materia y sobre todo sobre temas hispanoecuatorianos. Esta conferencia va entonces enfocado a revelar, a conocer la influencia del trabajo del padre Aurelio Espinosa Polit dentro de lo que ha sucedido en nuestro país, en la cultura nacional, ¿no? Padre Aurelio a la cultura nacional, recordemos, además de ser productor, fue poeta, fue también uno de los miembros fundadores de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, fue también el primer rector de la Universidad Católica y uno de los impulsores para que se funde la Universidad Católica, y además, pues su legado más importante quizás fue este gran sueño, ¿no?, que él empezó en el año 1929, de contar con un lugar donde se recopile toda la memoria del Ecuador, todos los libros que se han escrito sobre el Ecuador o han sido escritos por ecuatorianos. Y este gran proyecto que hoy en día pues es el Centro Cultural que lleva su nombre. ¿La misión del padre trascendió la ciudad de Quito en términos tangibles? No sé si generó otro tipo de actividades en otras ciudades o provincias del país. Bueno, por supuesto que sí. La propuesta del padre Aurelio al recopilar toda la producción bibliográfica, por supuesto, abarcó todo el país. No fue una actividad que se centró solamente en Quito, sino que abarcó prácticamente a todo el país, por cuanto él pedía a distintas personas o personalidades de la cultura que envíen sus publicaciones. Entonces, solamente por mencionar un ejemplo del gran poeta ambateño Pablo Valareso Moncayo, conservamos correspondencia con el padre Aurelio, en el cual este poeta enviaba sus publicaciones para acrecentar la biblioteca. Así también el padre Aurelio tuvo contacto con otras personalidades de la cultura ecuatoriana, por ejemplo, la familia de Juan León Mera Martínez, del autor del himno nacional. Sus hijos fueron de las primeras donaciones que recibió la biblioteca. Recibimos gran parte del archivo del autor de nuestro himno nacional. De hecho, el manuscrito original del himno nacional lo conservamos nosotros gracias a esta importante donación. Además de eso, no se circunscribió la labor del padre Aurelio solamente a Ecuador, sino que él también mantuvo relación con otras personalidades de la cultura internacional. Por mencionar otro ejemplo, se conservamos nosotros una carta del año 1941 en la cual la directora de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos le escribe al padre Aurelio para agradecerle una visita que el padre Aurelio había hecho a esta biblioteca en Norteamérica y le pide además que le envíe un ejemplar de Huasipungo, de la gran novela de Jorge Icaza. Y hemos tenido contacto, esto es un dato que nos han dado, de que actualmente en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos se conservan dos obras ecuatorianas principalmente. La una es El Éxodo de Yangana, de Ángel Felicísimo Rojas, y la otra es precisamente Huasipungo, de Jorge Icaza. Podríamos pensar que a lo mejor es gracias al padre Aurelio que esta obra llegó hasta allá. Y así él mantuvo relación con otras personalidades de América, de Europa, con la cual iba acrecentando la biblioteca, iba también manteniendo una relación amplia por la difusión de la cultura nacional. Un jesuita, que algunos investigadores todavía lo recuerdan, el padre Julián Bravo, que fue prácticamente el sucesor del padre Aurelio, ¿eh? Sí, el padre Julián Bravo, él en una biografía que le escribe sobre el padre Aurelio luego de varios años de su muerte, él menciona que es un humanista de destellos continentales. Esa es la frase con la que le define al padre Aurelio, que yo creo que es una frase muy justa, porque realmente la labor del padre, como digo, no solamente fue en Quito, no solamente fue en el Ecuador, sino que fue incluso a nivel continental y, por qué no decirlo, también mundial. A través de esta relación que él tenía y ese empeño, sobre todo, por difundir la cultura ecuatoriana. Ahora vemos claramente toda la trascendencia de este personaje ilustre de nuestro país. Hay una biblioteca, una universidad, un premio literario que lleva su nombre. ¿Cómo es que un solo hombre haya generado tanto en el país? ¿Cómo fueron dándose esos procesos? Bueno, recordemos que Hay un dato muy interesante, y es que el padre Aurelio sale siendo niño del Ecuador. Él sale a los 4 años debido a que su padre era perseguido, digamos, por el régimen liberal. En ese momento era un momento de mucha tensión entre liberales y conservadores, y la familia Espinosa Polit se exilia en Europa. Este hecho de haber vivido muchos años en Europa, yo creo que permitió que el padre Aurelio vaya bebiendo, digamos, de las fuentes de la cultura, y él piensa en grande, ¿no? Entonces él, cuando regresa al Ecuador, él regresa al Ecuador en el año 1928, y hay una pregunta que él se hace y dice: ¿dónde están? ¿Dónde está el lugar donde se conserven todos los escritos, todos los libros de los ecuatorianos? Entonces no existía ese lugar, la publicación de los libros ecuatorianos estaba muy dispersa. Entonces él dice: yo voy a crear ese lugar, y se propone levantar esta biblioteca que empezó en tres pequeños estantes en el colegio noviciado de aquí de Cotocollao, y que hoy en día pues tiene más de 500.000 de libros, además de varios miles de documentos históricos, una vasta hemeroteca. Menciono este ejemplo porque es la forma como se ha ido gestando, digamos, todos estos procesos. Es decir, yo justamente hace pocos días leía un libro, una biografía del padre Aurelio escrita por el padre Francisco Miranda Rivadeneira en los años 70 más o menos. ¿Ya? Y claro, ahí vemos cómo el padre Aurelio, su formación en Europa, él empezó su formación jesuita en el año 1911, en el 22 se ordenó de sacerdote, estudió también en Cambridge, aunque debido a su viaje de regreso al Ecuador tuvo que interrumpir sus estudios, pero digamos, toda esa formación muy rigurosa que además tienen los jesuitas, pues influyó mucho en quién era el padre Aurelio y en cómo todos estos procesos eran pensados como muy en grande, ¿no? Como diríamos, pues, soñar con proyectos de la talla de lo que él empezó en 1929, esta biblioteca de autores y temas ecuatorianos, que hoy, sin lugar a dudas, es uno de los repositorios de cultura más grandes que tiene el país. Ahora bien, nosotros, todos esos hitos que ha generado el padre Aurelio Espinosa Polit son tangibles, los podemos observar desde la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, la biblioteca, en fin, diferentes logros que ha generado, pero ¿el Ecuador contemporáneo usted considera que es justo con la figura del padre Aurelio Espinosa Polit? ¿Está muy presente en la memoria de los ecuatorianos? Lamentablemente no, Darío. Esa es una gran pena, que las figuras de los grandes hombres que han aportado a la cultura de la nación han sido muchos injustamente olvidados o relegados. Uh-huh. Y el padre Aurelio también no ha sido valorado en su real medida. Y precisamente por eso es que nosotros nos empeñamos en eventos de esta naturaleza, como lo que vamos a tener el día de mañana y lo que estamos haciendo en el transcurso de la semana, que es reivindicar la memoria de estos personajes, reivindicar su aporte a la construcción de la cultura nacional, sobre todo en estos momentos tan tan complicados, tan calamitosos que estamos viviendo. Es importante sobre todo que las nuevas generaciones conozcan y se apropien sobre todo de la cultura. ¿Hay la posibilidad de visitar la biblioteca y el centro cultural de manera presencial en estos momentos, en estos días? En estos momentos, debido a este rebrote que estamos viviendo, uh-huh, y que está tan complicado, pues todavía no es posible. Nosotros todavía no hemos abierto estamos trabajando todo el equipo, pero estamos haciendo la puerta cerrada. Sin embargo, estamos atendiendo, esto no ha parado durante toda la pandemia, venimos dando atención personalizada a través de correo electrónico, a través de las redes sociales, a los investigadores. Recordar también al público que tenemos nuestra página web actualizada, en la cual pueden disponer de un catálogo en línea donde pueden hacer sus consultas, y si alguien desea algo de nuestro material digitalizado, nosotros tenemos gran parte de nuestro acervo digitalizado, también tenemos en la página web un listado, sobre todo nosotros tenemos una gran colección de DVDs, donde encuentro material bibliográfico, hemerográfico, fotografías, uh-huh, también, y hay un listado en el cual está numerado, uno puede escoger el número de DVD, nos llama y nosotros se lo hacemos llegar. También tenemos algunos otros proyectos que están en marcha precisamente para afrontar esta época tan, tan dura y crítica de la pandemia, que es el recorrido virtual por nuestro museo, porque recordemos que normalmente nos conocen como Biblioteca Aurelio Espinosa Polit, pero somos más que una biblioteca, realmente somos un centro cultural, puesto que tenemos la biblioteca, el museo y el archivo histórico. El museo tiene varias colecciones de arte ecuatoriano desde tiempos precoloniales hasta la primera mitad del siglo XX. El archivo histórico igualmente tiene una vasta colección de documentos valiosos históricos. En ese sentido, estamos nosotros ahora haciendo todos los esfuerzos para en pocos meses contar con un recorrido virtual del museo. Pero también estamos haciendo algo muy, muy interesante, que es apoyar, por ejemplo, a profesores, a colegios, con recorridos a través de Zoom, personalizados. Hemos tenido, uh-huh, una experiencia con el Colegio San Gabriel y también con el Colegio SECA, ¿no?, donde grupos de estudiantes a través de las plataformas virtuales se unen y nosotros les acompañamos a realizar un recorrido virtual. Esto lo vamos a potenciar más en las siguientes semanas y meses. Bueno, eso será algo importante para que también la gente esté expectante y una vez que las situaciones se mejoren en cuanto a salud, puedan ustedes volver a reabrir las puertas y tener ese contacto directo con el museo. Esperamos nosotros que este tema sanitario poco a poco se vaya teniendo control. Ojalá vemos con esperanza el año 2021 porque estamos ansiosos nosotros de reabrir nuestras puertas, pero queremos hacerlos con todas las seguridades para nuestros visitantes. Bueno, en efecto, ese 21 de enero recuerdan el fallecimiento de este ilustre ciudadano ecuatoriano, Aurelio Espinosa Polit. El 21 de enero, precisamente, tienen algo pensado en agenda también para recordar una de las primeras obras que ha arrancado la Compañía de los Jesuitas aquí en el país. Justamente el día 21, además de la conferencia de la que ya hemos hablado, tenemos también difusión de varios. Sobre todo vamos a publicar una galería fotográfica, ¿no? Con distintas fotografías sobre la trayectoria del padre Aurelio. Pero además de esto, no el jueves, sino el día lunes 25, a las 10 de la mañana, también tenemos otro evento, que es un recorrido virtual por la Iglesia de la Compañía de Jesús, que este gran proyecto arquitectónico que llevó más de 150 años concluirlo, y que el día 25 de enero de 1605, pues, es la fecha de arranque, es la fecha que los jesuitas adquirieron el lote de terreno donde hoy se levanta este bello monumento. Entonces, con apoyo de la Fundación Iglesia de la Compañía, realizaremos un recorrido virtual y guiado, ¿no? ¿A qué A hora través será? de a las 10 de la mañana, el día lunes 25. Perfecto, entonces la gente tiene que estar pendiente, sobre todo las redes sociales de el centro, la Biblioteca y Centro Cultural Aurelio Espinosa Polit para enterarse sobre estos importantes eventos que generan desde el norte de la capital de los ecuatorianos, pero que a través de las redes sociales lo pueden difundir a todo el mundo. Con eso nosotros queremos agradecer la participación de nuestro invitado, Pablo Rosero. Él es el coordinador técnico de este Centro Cultural Biblioteca Ecuatoriana, Aurelio Espinosa Polit. Muchas gracias por acompañarnos. A ti, Darío, muchísimas gracias.